No es que muera de amor, muero de ti, de Jaime Sabines. No es que muera de amor, muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, de mi boca, y del insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, nos morimos. Morimos en mi cuarto en el que estoy solo, en la cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano. Y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en el que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora, separados, del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes, muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí. Quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen detrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribimos, y hablamos, y morimos.